Y bueno, estamos con Gustavo Campana charlando aquí en Radio Comunitaria La Mosquitera. Recibimos un mensaje de Julio de Godoy Cruz, donde dice: buenas tardes, Feroz América. Saludos a Gustavo Campana y a Gustavo Maturano también. Mirá, muy bien. Así que gracias, Julio. Un abrazo para vos también. Tenés un par de libros, varios libros en tu haber. Sí, cuatro libros. Y bueno, reflejando algunos de ellos, la historia del neoliberalismo en América Latina y en la Argentina. Uh-huh. El primero es Prontuario, No hay neoliberalismo sin traición, que lo que tiene es el primer año y medio de Macri. Ajá. Y después salió en 2019 Culpables, que completa, es la segunda parte de Prontuario, y completa esa especie de inventario en tiempo real del macrismo. Pero Prontuario lo que hace es meterse en la entraña del neoliberalismo en América Latina desde el 11 de septiembre de 73, ¿no? Desde el golpe, claro, de Estado que termina con el enorme Salvador Allende, y que instala por primera vez en 43 años aquello de, bueno, pasarle el plumero a la División Internacional del Trabajo del siglo XIX. Claro. El norte va a poner los productos elaborados, nosotros la economía extractivista. Claro. Y se acaba la soberanía política, la independencia económica y la posibilidad de tener obrero industrial, que es la única forma de tener desocupación. Claro. Sí, sí, eso cero de la mano en la Argentina. De la mano del Plan Cóndor. El Plan Cóndor es el formato de control social a través del terrorismo de Estado. Claro. El Plan Cóndor no es una medida política, el Plan Cóndor es una medida económica. No cabe ninguna duda. Toda la medida represiva que se toma, ponele, vayamos a la Argentina, del 76 al 83, o en toda América Latina, del 73 hasta mediados de la década del 80, cuando terminan de caer Uruguay, el Chile de Pinochet, bueno, Chile de Pinochet un poquito más arriba todavía, ya principio de los 90. Son todas medidas económicas, porque no hay otra forma de que yo le diga a poblaciones enteras que pudieron en determinado momento tener laburo, movilidad social ascendente, pasar a ser clase media y que lo hicieron de la mano de la actividad industrial, bueno, a partir de ahora eso no más. A partir de ahora aparece una indiscriminada de importaciones, vamos a vivir de lo importado y de deuda externa para poder alimentar la falta de economía real, porque lo que genera el neoliberalismo es la muerte de la economía real, claro. Lo ha hecho siempre. Al no haber industria. Al no haber salario fuerte, no hay mercado interno, no hay forma de dinamizar el círculo virtuoso de la economía. Y en algún momento esto se agota. El neoliberalismo cuando llega tiene fecha de vencimiento puesta en el envase. Lo que pasa es que está difusa, depende de cómo lo hagan. Claro. Bueno, vas a ver si esto termina rápido. Y este proceso deja en América Latina un dato que empieza a ser interesantísimo, que es que los enemigos disfrazados de cordero no están pudiendo llegar a segundo mandato. Y eso es muy interesante, porque la verdad que en 2016 tenían todo para quedarse un rato largo, claro, manejando el 95% de la comunicación, manejando la represión. Bueno, hay un montón de factores que son propios y ajenos que han incidido para que se vayan en 4 años. Lo que sucede en Ecuador. Eso mismo, en Ecuador hay, justamente hablaba con una amiga que está allá, y la desinformación actual en este momento es increíble. Uh-huh. ¿No? Y es un mal de esa matriz periodística que hay en América, donde siempre están en conveniencia con el poder del momento. Ecuador tuvo una reacción muy rápida en tiempos de Correa cuando sale la ley de medios en la Argentina, y arman a imagen y semejanza la ley propia, pero profundizan algunos aspectos teniendo en cuenta lo que estaban padeciendo. Y por esa ley, por ejemplo, ningún banco puede tener un medio de comunicación. El poder real, o es poder real o maneja los medios, porque si maneja los medios no hay democracia. Y eso es lo que entiende Ecuador cuando profundiza la ley de medios en la Argentina. Ellos tienen la experiencia de cómo funcionaron los medios en el golpe fallido a Correa, que claro. lidera la policía, y entienden que hay que hacer algo, ¿no? Y bueno, y es una de las grandes discusiones que en algún momento tendremos que darnos, no sé si es ahora, dentro de 2, 3 o 100 años, pero en algún momento hay que darse esa discusión. Poder real y democracia casi que son incompatibles. Claro. Poder real, medios de comunicación y democracia, la pucha, son recontra incompatibles. Sí, nosotros, bueno, en Argentina hemos vivido y vivimos, ¿no? Justamente el poder de los medios hegemónicos, que es increíble el poder que tienen. O sea, generan, piensan por vos, sueñan por vos. Impresionante, que es notable cómo se adormece también, ¿no? Sí. La gente. Mirá, charlábamos recién con los compañeros. Yo puedo tener cualquier posición sobre un hecho histórico, lo que no puedo es negarlo. Claro. Como que nunca existió. Y hay fenómenos como la Constitución del 49. Te puede gustar, no te puede gustar, y eso es parte del debate y está fantástico. Pensamiento crítico, ensanchar las fronteras del debate hasta que se rompa. Pero nunca negarlo. Y vos te metés en un aula, no importa si es primaria, secundaria o nivel universitario o terciario, y la Constitución del 49 nunca pasó. Claro. Nunca pasó. Ahora, ¿se votaron constituyentes de manera democrática? Sí. ¿Debatieron? Sí. Fue hasta el resultado del Congreso de Filosofía que se hizo acá en Mendoza, sí, sí, en 1949. Sí. ¿Reinó? Sí, claro. Por primera vez, no solo en la Argentina, sino en el mundo, los derechos de la ancianidad, la niñez y el trabajo con rango constitucional. Y sin embargo, la destituye un golpe de Estado. Claro. Un grupo de partidos políticos traidores son parte de la Junta Consultiva en el 57. Vuelve la del 53, maquillada con un par de... Pero la del 49 no existió nunca. Claro. Bueno, cuando eso sucede... A ver, podemos ser un poco duros, pero no hay futuro. No hay futuro. Claro. Hay futuro cuando la Constitución está arriba de la mesa y la discutimos. Invertimos horas de radio, libros, tele, armamos debates, congresos, foros. Eso es democracia. Lo otro es cualquier cosa. Claro. Esa es la diferencia entre la democracia real y la democracia formal. Acá en Mendoza hemos tenido hace poquito elecciones, ¿no? Sí, donde, claro. Se ha elegido el nuevo mandatario provincial. Son opiniones por ahí, ¿no? Pero vienen con los tampones de punta estos tipos, ¿no? Uh-huh. Que uno realmente queda sorprendido y no sabe para qué lado van a tomar en cierto momento, ¿no? Sí. El periodismo acá en Mendoza ayuda mucho a eso. Justamente. Te diría que sin el periodismo sería imposible. Exactamente, eso te iba a preguntar. Sería imposible. Uno ya a esta altura, después de tantos años de ver cómo esto a nivel nacional genera que tanta gente sea desclasada, también genera partidos políticos desclasados. A mí me encantaría que Cornejo ande gritando por cualquier calle de Mendoza: mi causa, la causa de los desposeídos. Porque ese es el lema del radicalismo, claro, en tiempos de Alem, a finales del siglo XIX. Entonces, yo lo que no quiero es partidos políticos amnésicos que se olviden de su propia historia. Yo le agradezco al radicalismo el voto universal y secreto, haberse puesto el revólver en la cintura 3 veces y en 3 intentos revolucionarios salir a pelear por el voto universal y secreto. ¿Cómo no se lo voy a agradecer? Le agradezco YPF, quizás el mayor legado del radicalismo en materia económica, pero también en materia política, porque Mosconi sale a pelear contra las multinacionales petroleras, por decisión política de aquel irigoyenismo. Por lo tanto, uno lo que reclama es: muchachos, tengan memoria de ustedes mismos. Claro, de ustedes mismos. Es. Tengan memoria forjista. Vayan a buscarlo a Jaureche, a Meromancia, a Scalabrini. Vayan a buscarlo porque les pertenece. Y a toda honra les pertenece. Nos pertenece, por supuesto, a todos los que entendemos que en el pensamiento nacional, que ellos son los enormes compiladores del pensamiento nacional, pero son radicales. Yo siempre recuerdo la palabra de Homero Manzi. Homero Manzi, cuando los echan del partido en 1948, si mal no recuerdo, en diciembre, le dan 14 o 15 minutos en Radio Belgrano. Y el tipo cuenta que los echan porque tienen una reunión con Perón. Los tipos van como radicales. Hay que recordar que ellos nunca se desafiliaron. Ni se afiliaron jamás al Partido Peronista. Claro. Acompañaron, pero... ¿Y cómo? Pero desde un lugar de referencia histórica. Claro. Bueno, Alem dice... Homero Manzi dice, poniendo gran parte de los discursos de Alem en su boca, la intransigencia ante la opresión. Los opositores nos dicen peronistas, nos dicen oficialistas. Los oficialistas nos dicen opositores. Todos se equivocan. Somos radicales revolucionarios. ¿Qué carajo querrá decir radicales revolucionarios en 2019? No lo sé. Cornejo no podría responder. Claro, no. Entre tantos. Para nada. Pero el asunto es eso, porque nacieron revolucionarios. Claro. Porque si no, no tendríamos voto universal y secreto, ni reforma universitaria. Claro. Digo, sí. Vayan a beber en lo mejor de su historia, sí, porque ahí hay, pero hay muchísimo. Sí. Bueno, vayan ahí, encuéntrense en la demonización del pasado, ¿no? Nosotros lo usamos mucho en las charlas. Resulta que una tipa puede decir en Barrio Norte, escuché ruido a caja fuerte, y van y rompe la justicia o la injusticia al departamento de Cristina para buscar la guita que está en bóvedas y no hay nada. Bueno, a recordar que Motana en Crítica decía que Irigoyen guardaba la guita en bóvedas, sí, en su departamentito de la calle Brasil. Está la guita, los lingotes de oro, decía, están en las paredes del departamentito de la calle Brasil, y la gente va, rompe todo el departamento mientras él está preso en Martín García. Y cuando no encuentran nada, están a punto de prenderle fuego, y llega la policía y lo frena. La demonización, pero claro, Botana decía, echar de la Casa de Gobierno a la chusma radical, que es el antecedente del cabecita negro peronista. Claro, exacto. Es el antecedente directo. Bueno, cuando vos vas laburando la historia como ladrillos, ¿no? Y bueno, encontrás ejes que no podés no referenciar. Acá hay un eje. No puede gustar. 1916 ingresa por primera vez el pueblo a la Casa de Gobierno. 1916, 1922, 1928, 1930. Me cansé. Claro. Primer golpe de Estado. Claro. Todo eso tiene que estar en la referencia cotidiana de quien hoy diga soy radical, ponele. Y lo mismo sucede con algunos que dicen soy peronista. Y sí, seguro. Me encantaría que pasen cierto examen. Seguro que sí, claro. ¿No? Claro. Examen, pero así de simple, ¿eh? Sí, señor. Soberanía política, independencia económica, justicia social. Que son tres preguntas que no son para todos. Si vos pasaste esas tres preguntas, ahora, hay que pasarlas con acciones, claro, cotidianas, no yendo los 4 de julio a tocar el timbre a la embajada para formar parte de la fiesta. Vos con actitudes cotidianas, ¿eh? Y coherencia. Bueno, es eso. Totalmente. Es la coherencia que te da la certeza. Totalmente. ¿No? La certeza. Yo vengo por esto. Y mi primer motor político es el dolor del otro. Ya está, sí, listo, señor. Se acabó. Sí, señor. No más. Ahora, esos dos partidos nacen de la misma raíz. Federales, porque el padre de Alem es un viejo caudillo rosista. Claro. Entonces, cuando vos vas elaborando todo eso, bueno, acá no hay casualidades. También hay mucho oportunismo de gente que algún día entró por la ventana a alguno de los partidos populares o utiliza la plataforma de un partido popular para tener poder real. Porque si él dice lo que realmente es, por ahí es el 2% del padrón. Claro. Entonces yo necesito una plataforma de lanzamiento, ¿no? Y me apodero de un escudo, de una marchita, de colores, ¿no? Y con el eje formal no me puedo hacer cargo del sustento ideológico. Porque el sustento ideológico está en otro lugar. Sí, señor. Está en los barrios, en las fábricas. Exactamente. Ahí está el sustento ideológico. Sí, señor. En el trabajador. De los hombres que dan todo por nada, que van a seguir militando siempre, claro, que salen a la calle y los van a paliar, y van a volver, y van a volver, y van a volver. Porque la historia argentina en ese sentido está repleta de cadáveres. Oh. Y el pueblo volvió siempre. Totalmente. Sí, siempre. Totalmente. Aquí estamos con una charla hermosísima con Gustavo Campana. ¿Se queda un ratito más, Gustavo? El tiempo que vos digas.